No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de el Metal en España. Más concretamente estamos en el número 18, si no me equivoco, de la séptima temporada y en el número 173 de nuestra historia. Digo si no me equivoco porque como estamos haciendo en el medio el Tras Mis Huellas, que por cierto ya tenéis en podcast el segundo programa de Tras Mis Huellas, que podéis ir a escucharlo a Mixcloud, iVoox o Spotify, pues ando un poco perdida yo con el programa en el que estamos. Creo que es el número 18 de esta séptima temporada en la que os estamos poniendo un montón de novedades y un montón de música nueva, de sobre todo de la, aunque ponemos algo internacional, pero sobre todo algo de la escena, ¡ay, Dios mío, no sé hablar! Pero sobre todo de la escena española, rock metal española. Y hoy de nuevo vengo con un montón de bandas nuevas que quiero que escuchéis, que les pongáis un oído. Algunas a lo mejor las conocéis, otras no tanto, pero vamos al lío directamente. Recordaros que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, nos podéis buscar como arroba el metal en hispana. Ya sabéis que la ñ no la cogen las cosas de internet. Y allí tenéis enlaces a todo, a todas nuestras cosas, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter y demás. Y vamos publicando todas las noticias y novedades que nos llegan. Y lo que es la radio, ya sabéis, nos podéis escuchar los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes en Front Row Radio y si no, en podcast, repito, Mixcloud, iVoox o Spotify. Domingo 5:30 de la tarde, ya no lo he dicho, y lunes 2 de la tarde, hora de México, y 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Bien, y ahora sí, voy al lío directamente, que si no me enrollo un montón, hablo más de la cuenta y al final os pongo menos música, y esto no puede ser, que aquí estamos para poneros mucha musiquita. Y voy a empezar el programa de hoy con la banda Azrael, que hace unos días nos hacían llegar su nuevo single en forma de vídeo, que podéis ir a ver a su canal de YouTube, y este single lleva como nombre Sueños Rotos, tema que estará incluido en su nuevo álbum, el cual todavía no tiene fecha de salida, pero que coincidirá con el 30 aniversario de la banda. O sea, la banda ya hace 30 años que están en activo. Y bueno, decir que debido a los cierres perimetrales que hemos estado sufriendo estos días, pues el batería Manuel, batería original de la banda, no pudo rodar este videoclip, y ha participado un amigo de la banda que se llama Tino Torres, ocupando pues lo que es el tema de la batería. Así que nada, os dejo con Azrael, el tema Sueños Rotos, y enseguidita seguimos con más novedades. Utilizas tu fortuna en mi pecho. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, continuamos con el tema patrocinado de el cassette de Bella Vida, que ya sabéis que hace ya unos programas atrás lo tenemos en todos los programas. Y para quien no los conozca, el cassette de Bella Vida pues hacen promoción de las bandas mediante una serie de viñetas que dibujan ellos mismos y las publican en sus redes, tanto Instagram como Facebook. Y que bueno, que si no lo seguís, os recomiendo que les sigáis. Y hoy nos traen a la banda Endernity, banda de Madrid que hace poquito sacaban su nuevo trabajo, que lleva como título Disrupted Innocence, espero pronunciarlo bien, y el pasado viernes se subían por primera vez al escenario como formación para presentarlo. Fue en Madrid, ya que por fin se están empezando a mover un poquito los conciertos en la zona, en algunas zonas, sobre todo en la zona de Madrid. Y bueno, uno de estos conciertos ha sido el de Endernity, que como digo fue el pasado viernes en la Sala Cero de Madrid. Palacio de la Prensa. Es una sala grande que es donde se están haciendo ahora sí pues los conciertos en lugares grandes para que se puedan cumplir pues con las normativas COVID, ya sabéis. Así que nada, el tema que me han hecho llegar los del cassette de Bella Vida es I Dream That I Can Fly, el cual lo tenéis en forma de videoclip en el canal de la banda Endernity. Los podéis buscar. Y nada, si os gusta lo que vais a oír, ya sabéis, lo que siempre os digo, que vayáis a darles apoyo a sus redes sociales y sobre todo a YouTube, un like, compartir, dejar un comentario, todas estas cositas. Os dejo con Endernity y su tema I Dream That I Can Fly. Dreamed or I can fly. Sometimes I see myself out gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed or I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed or I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dreamed or I could fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. Y continuamos en Madrid, porque voy a poneros a la banda Paralelum, banda que bueno, que como muchas otras el año pasado vieron truncados su futuro más inmediato, ¿no? Tenían en marcha la gira presentación de su disco Under the Tour, que se llamaba Under the Tour, del disco Under the Rot, y bueno, tuvieron que aplazarla indefinidamente, pues ya sabéis el motivo, todos conocemos el motivo. Pero lejos de hacer un parón, pues se decidieron centrarse en seguir componiendo y digamos que se dedicaron tanto a ello que este año posiblemente entren a grabar otro trabajo, otro disco. Pero aún así, como esto se hace siempre de puertas para adentro, pues los chicos han querido también grabar un nuevo videoclip y lanzarlo pues a YouTube. El tema que han escogido para este videoclip es No One Is Real, y en palabras de ellos mismos, ¿no?, os voy a leer exactamente la temática de este tema y lo que pretenden mostrar con el videoclip. Os voy a leer exactamente sus palabras y así pues queda todo mejor explicado. Creo que fue Alan Moore, reputado escritor contractual británico y de las figuras más relevantes del mundo del cómic moderno, quien dijo: llevas una máscara durante tanto tiempo que olvidas quién eres debajo de ella. Y así es en pleno siglo XXI, cuando supuestamente más interconectados estamos, el individuo está más solo que nunca. Nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos, únicamente somos una proyección irreal de aquello que creemos que el resto quiere ver. No nos oímos, no nos entendemos, y como los prisioneros del mito de la caverna de Platón, creemos que lo que observamos es el mundo real en lugar de sombras distorsionadas de la verdad. No One Is Real es un grito desesperado, una última oportunidad de romper la cuarta pared y reconectar con nuestra esencia. ¿Logrará pasar la censura y la primera barrera de lo políticamente correcto? Bueno, pues ante esta última frase que os acabo de leer, decir que YouTube le ha puesto una especie de restricción, y para poder verlo tienes que estar registrado en YouTube y demostrar que eres mayor de edad. Así que una pequeña censura tiene el vídeo. Así que ya sabéis, es interesante, tenéis que ir a verlo. Si sois mayores de edad, claro, no me hagáis trampas, no me hagáis trampas. Así que nada, os dejo con Paralelum y su tema No One Is Real. We'll be right back. Y nos vamos ahora hasta Navarra, porque os voy a poner a Razkin. Y diréis, ¿quién es Razkin? Bueno, muchos a lo mejor lo conocéis, pero es el nuevo proyecto en solitario de Pedro Fernández Razkin, vocalista de La Fuga y músico con una amplia trayectoria, seguramente que muchos lo conoceréis. Y hace unos días nos hacían llegar la noticia de, bueno, del lanzamiento de su nuevo videoclip del tema Si se quiere se está, y además anunciaban nuevas fechas para la gira que están, su gira Saltando en los Charcos, ese es el título de la gira, y os digo las próximas fechas que tenemos. Lo tendréis el sábado 17 de abril en Fraga, el viernes 7 de mayo en Barcelona y el sábado 29 de mayo en Sal, Girona. Y continúan confirmando fechas, así que si os gusta lo que vais a oír y demás, o si ya lo conocíais, estad atentos a sus redes sociales, porque pues seguirán anunciando fechas, nuevas ciudades, y a ver si pasan por la vuestra. Ahora que se está reactivando un poquito el tema de los conciertos, pues vamos a ir aprovechándolos y yendo a todos los que podamos. Así que nada, no os digo nada más, no me enrollo más. Os dejo con Razkin y su tema Si se quiere se está. Un tema muy chulo, por cierto, a mí me encanta, así como dato extra del día. Os dejo con ellos. Ya no espero que seamos los más desenfrenados, ni que salgamos a morir, ni brindemos a diario. Ya no espero ir a París en nuestro aniversario, ni que marquemos nuestros planes en el calendario. Solo quiero que lo sepas, aunque parezca lo contrario. Si se quiere se está, y ya no hay más vueltas. Las horas ni las tormentas, yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si se quiere se está, y se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa, yo solo quiero estar. Antes de continuar con el resto de cositas que os tengo preparadas para hoy, voy a dejaros con la sección de Sons of Metal, a ver con qué nos sorprenden hoy nuestras chicas Almu y Marty, que ya sabéis que siempre nos acaban sorprendiendo con algo. Yo nunca me espero qué es lo que nos van a dejar. Así que os dejo con ellas y ahora enseguidita vuelvo con vosotros. Hola, soy Marty de Sons of Metal. Una vez más, quiero agradecer a Irene que nos deje un huequecito en su magnífico programa. Y bueno, y para hoy os quiero poner la canción de Perdido de Extravaganza. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de la sección de Sons of Metal, continuamos en el programa de hoy desde Murcia. Nos vamos directitos a Murcia porque voy a poneros a la banda Caníbal. Banda que después de 6 años, hace 6 años que sacaron su primer disco, que llevaba como título Tiempo Hostil. Estos chicos del norte de Murcia han publicado un nuevo trabajo de estudio, como ellos mismos dicen, en su línea. Este nuevo disco lleva como título Tripolar, título que hace alusión, o puede hacer alusión, como ellos lo dejan caer, al número de integrantes de este power trio o al grupo de influencias, de estilos musicales o a la temática del corte que da nombre al álbum en sí. ¿Quién sabe? Esto lo dicen ellos tal cual, ¿eh? Yo solo transcribo. Y bueno, yo voy a poneros el tema que lleva como título también el nombre del disco, Tripolar, o sea, da nombre al disco y al tema. El disco lo tenéis disponible en todas las plataformas digitales y en sus propias palabras dicen que es un álbum que está lleno de mala hostia, temática social, unas cuantas sorpresas que no dejarán a nadie indiferente. Así que yo lo dejo caer para que los busquéis, los escuchéis y disfrutéis de este nuevo disco de Caníbal. Yo tuve la suerte de verles en directo y la verdad es que molan un huevo y medio, pero un huevo y medio y más allá. Y nada, ya no me enrollo más. Os dejo con Caníbal y su tema Tripolar. Fuerza. Y desde Murcia nos vamos hasta Mallorca, un pedazo de salto aquí de narices. Y vamos a escuchar a la banda With The Riot, ya que hace unos días lanzaban su nuevo videoclip del tema Let It Down, tema que está incluido en su último EP homónimo. Y bueno, estos chicos se dedican al punk rock, influenciados, con influencias directas del hardcore melódico, así que si sois amantes de estos estilos, esta banda pues puede gustaros bastante. Además, su estilo está muy vinculado con el punk rock californiano y sueco, que se generó a principios de los 90, para que tengáis así una mejor referencia de We the Riot. Y nada, sin más dilaciones, pues os voy a poner con el tema Let It Down, que lo tienen en forma de videoclip, está subido al canal de Maldito Records. Ya sabéis que cuando hay discográfica, los videoclips suelen publicarlos en los canales de las discográficas. Y nada más, que no tengo que deciros nada más. Buscar We the Riot, Lay Down, espero pronunciarlo bien para que podáis buscarlo bien, y a darle vuestro apoyo ahí en el videoclip, que ya sabéis que es súper importante. Os dejo con ellos. You let it down, you fucked it up. Never learn, repeating the same mistakes. How many times did you see it coming? How many nights did you know it was wrong? So wrong. Was never enough, was never too much. You pushed to the limit to see what you've got, in search for the dream. De Mallorca, pegamos otro salto y nos vamos hasta Toledo para escuchar a la banda Dos House, ya que hace unos días presentaban su nuevo videoclip para el tema Speed. Al parecer un tema que ha despertado mucho interés y bueno, que ha tenido muy buena acogida tanto por seguidores del estilo que hace Dos House como por medios de prensa especializados. Así que tenéis el tema, como digo, en forma de videoclip en su canal de YouTube. Podéis ir allí a visualizarlo, a dejarles un like, un comentario, compartir todas estas cosas que siempre os digo que son súper importantes a día de hoy para apoyar a las bandas, ya que conciertos de momento hay pocos, se está empezando a recuperar ahora el movimiento y tal y demás, pues esta es una de las mejores formas que tenéis para apoyar a la escena underground. Así que nada, os dejo con Dos House y su tema Speed, y voy un poquito a toda velocidad porque todavía me quedan un par de bandas más que poneros y no quiero quedarme sin tiempo. Así que nada, os dejo con ellos. Vamos ahora a la zona de Alicante para escuchar a la banda Landeveer, banda que acaban de lanzar en forma de videoclip el primer adelanto de lo que será su quinto álbum. El tema lleva como título Leyendas del Medievo y el lanzamiento de este quinto álbum está previsto para finales de 2021. Este tema, que como digo han lanzado en forma de videoclip, está dedicado a las fiestas del medievo de Villena, una ciudad que consideran su segunda casa, ya que uno de ellos es de allí y suelen ensayar en la zona. Además, el título de esta canción hace un guiño al mítico festival Leyendas del Rock, que se celebra en la misma localidad, en Villena, y en el que han participado dos veces, en la edición de 2013 y en la última edición, que fue en el año 2019. Ya sabéis que el año pasado no se pudo celebrar por el COVID y posiblemente este año vayamos por el mismo camino, así que pues eso, y nada, Landeveer han querido dedicar esta canción a estas fiestas, ya que fueron declaradas de interés cultural y los chicos pues las han podido vivir un poco desde dentro, así que nada, no os digo nada más porque así pues vais a ver el videoclip y os enteráis un poquito de qué va el asunto. Ya sabéis, podéis ir a su canal de YouTube, mentira, tienen discográfica, así que tenéis que ir al canal de Maldito Records, allí está subido el videoclip Leyendas del Medievo. Ya me callo, os dejo con ellos, que nos queda muy poquito tiempo y todavía tengo que poneros a una banda más, os dejo con ellos. para cerrar el programa de hoy voy a poneros a la banda, a ver si lo pronuncio bien, The Faithless, banda que hace poco publicaban su nuevo trabajo que lleva como título Reflections on the Blue Side, y también han lanzado un nuevo... Mentira, os iba a mentir, iba a decir que han lanzado un nuevo videoclip. No han lanzado un nuevo videoclip. Quería decir que, pues eso, que han lanzado nuevo disco, que lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales, ya sabéis, y que además han anunciado ya fecha presentación, que será en Bilbao junto a la banda Evil Seeds, y será el 8 de mayo en la Sala Santana número 27. Las entradas ya están a la venta a un precio de 10€ anticipada y en taquilla tendrán un precio de 13€. Si queréis más información, ya sabéis, buscarlos en las redes o incluso en nuestra página o nuestras redes, que también anunciaremos, publicaremos el cartel de concierto con los enlaces donde podréis comprar las entradas y demás. Así que yo voy a poneros el tema Broken Wings in Paradise, que lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube. Los podéis buscar como The Faithless Oficial, y ya sabéis, Broken Wings in Paradise. De verdad que me esfuerzo muchísimo en pronunciar bien a las bandas, así que espero que se me entienda y que podáis localizarlos bien. Y si no, ya sabéis, en el cartel del programa yo pongo a todas las bandas, las etiqueto, y podéis ir directamente a sus redes sociales y demás. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con la última banda de hoy, The Faithless, y enseguida paso a despedirme de vosotros. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en el día de hoy, ya sea en Asalto Mata Radio Rock, en Front Row Radio o en Mixcloud, iVoox o Spotify. Os recuerdo que bueno, el domingo que viene volveremos por aquí, y que ya tenéis disponible el segundo programa de Tras Mis Huellas, que bueno, lo emitimos el domingo pasado, y ya está en los podcasts, que podéis ir a escucharlo. Y nada más, ya sabéis, seguirnos en las redes, estar atentos, porque próximamente vamos a realizar algún que otro sorteito que estamos preparando. Recordaros también que tenemos disponible el pack de Merchant, con el que nos podéis ayudar muy mucho a poder seguir manteniendo la web, y sobre todo a conseguir levantarla, que bueno, sigue caída. Ahora mismo, si ponéis nuestra web www.emetalspain.com, os llevará al blog que tenemos activado temporal. Y bueno, ya sabéis, nos ayudaréis. Incluye mascarilla, púa y chapa, y alguna sorpresilla que siempre metemos a quien nos compra un pack. Y no tenemos muchos, nos quedan muy poquitos. Así que ya sabéis, si queréis haceros con él, escribirnos por las redes sociales y lo hablamos. Y nada más, que lo dicho, que nos escuchamos en un próximo programa. ¡Mucho metal, gente!